listening. DJ Hernán Acevedo. Flashback. With my tail in the air. En Veracruz Estéreo 93.5, Hernán Acevedo presenta Flashback. Flashback. conectado con Hernán Acevedo, aquí en su set. Flashback. Clásicos con estilo, solo aquí, en 93.5 Veracruz Estéreo. I just want

listos para la edición 19 de Retro Mix. Hoy, como les contaba, el capítulo de estreno, gracias a Gustavo Roldán en la dirección. El popular Tavo, el hombre que nos alegra las mañanas con su risa en Despiértese con Veracruz. Y finalizando las noches en Música para Soñar Despierto. Yo sigo soñando todavía, no he perdido las esperanzas. Cuando uno desea algo hay que tener fe y seguir pidiendo para que las cosas se den. Hace calorcito en Medellín a esta hora. Estamos en un toque de queda nocturno en esta ciudad, cuidándonos y esperando cómo transcurre, cómo sigue este cuento de la pandemia. Ay, Dios mío. El año 2020, que iba a ser tan bueno para muchos, realmente nos detuvo, nos paró en seco y nos dijo: tómense el tiempo para hacer otras cosas, entre esas estar conectados con Veracruz Estéreo a esta hora. Gracias a la gente que está escribiendo, gracias, que sí vamos a leer sus mensajes, claro que sí. Y bueno, en nuestro programa hoy, como siempre, mucho disco. Bueno, ¿qué podemos hacer? Es nuestra esencia, Pedrito. Nuestra esencia es la música disco, los años 70 y 80. ¡Qué calorcito hace en Medellín! Apenas para tomarse un whiskycito. Juan Diego Latorre a esta hora conectado con la señal de Veracruz Estéreo en Retro Mix. Clásicos siempre, la nueva generación. Queremos aprovechar este programa para anunciarles nuestro próximo invitado. Desde una vez lo vamos a hacer y lo vamos a promocionar toda la semana porque se merece la difusión. Este viernes en el Metro, 6 de la tarde, nada más y nada menos que con nosotros desde Miami, Hernán Orjuela Buenaventura. Gracias a Dios, hoy es viernes. Va a estar con nosotros, claro que sí, en directo, con todas las historias radiales y obviamente el paso por la televisión. Y una bienvenida especial a la gente que nos ha enviado aquí sus mensajes vía Instagram, arroba DJ John W, arroba Veracruz Estéreo Medellín. Gracias a la gente de Star 107.9 en Norteamérica, Ricardo Mutuoy. Gracias, Ricardo Mutuoy. Thanks for listening. Una bienvenida para Mariluz.Loaiza. Saludos a Juanchito Ramírez, Andrea Gutiérrez, muchas gracias, Jorge Rendón. La gente de Eventop en Barranquilla, Josué. Owi DJ, estamos pidiendo para que la rumba por esta época. Hace un año estuvimos en Barranquilla. Voy a publicar el video de una parte de ese toque que hice allí en la discoteca Trucupey hace un año, en el Mix and Dance, representando muy bien a nuestra linda ciudad de Medellín, los mejores DJs del país. Gracias por ese reconocimiento. Volvería encantado, me fascina la costa. El gusto, el feeling y la gente, el público de allí es único. Más gente que está con nosotros a esta hora. Saludos a Mauro Ochoa. Gracias por estar en sintonía de Veracruz Estéreo. More Music Radio. Hombre, la semana pasada se me olvidó el agradecimiento a Juan Guillermo Espina, nuestro amigo Terremoto, de verdad, gracias por el saludito. Una bienvenida para Tatiana Calle, Tati Calle, y sus productos además. realizado, presentado y producido por DJ John W. 34 años en la vida nocturna, en la radio, y todavía seguimos por aquí, afortunadamente. Ovidio Morales, muchas gracias siempre por estar conectado. Jaime Rodríguez, gente que siempre tenemos que saludar porque siempre está conectada a esta hora. Jaime Rodríguez a esta hora, por ejemplo, con Natalia. Ahí en ese piso 20 y algo donde vive. Una vista espectacular. Se está tomando los tequilitas, el maní, el hielito, las crispetas. Y qué mejor que esa gran compañía, ¿no? Y nosotros aquí desde la radio. Estas son mezclas al estilo de la vieja escuela, pero con el sonido de hoy. Hernán Acevedo ha presentado su programa Flashback, clásicos con estilo, 9 a 11 p.m. los sábados, repetición mañana domingo, 9 a 11 de la mañana. Un alegre despertar en el día de descanso. Y nuestro programa hoy, el capítulo estreno, y el próximo viernes lo escucharán de nuevo a partir de las 10 de la noche. Una bienvenida especial a Omar Mesa, gracias por estar conectado. Andrés Mauricio Pérez, qué ricas lasañas. Las vamos a probar, seguro que sí. La gente de Flores Gamadiel. Isabelita Ávila, mi prima, una bienvenida. Don Félix de Moya, vuelvas, gracias. Charlie Hudson en México. La tía Ofelia, Carito Acosta en México, Semida. Oiga, Semida se manifestó con una rica torta al pasado cumpleaños el sábado anterior. Qué bueno haber trabajado, compartido en otra radio. Nuestros inicios por allá. A finales de los 80.